ella se perdía, se perdía entre su reflejo y la ciudad. Contemplaba la nada cabizbaja y al comán. Su mira se perdía entre su reflejo y la ciudad. Contemplaba la nada cabizbaja y algo más. Ocultaba en las tardes sus decisiones cobardes, añorando el deseo de hacer su vida un placer. Ocultaba en las tardes sus decisiones cobardes, añorando el deseo de hacer su vida un placer. Mirando al mundo en descontrol. Pura maña en su corazón, bebiendo las penas en alcohol. Pura maña en su corazón, las comedias son lo mejor. La mediocridad, haciendo muecas con cara inquieta, mirando de aquí para allá, haciendo rabietas y más comienzas a escupir la mediocridad. Que tú opines, que hables, que alces la voz. Ojalá que tus palabras no las alcance Dios. Me molesta que tú opines, que hables, que alces la voz. Ojalá que tus palabras no las alcance Dios. Pura maña en su corazón. Porque sí, porque no. Estudia algo, por favor. Pura maña en su corazón. Nada de artes, nada de amor, nada de amor. Pura maña. Pero no puedes dejar de oír a tu voz interior. En algún momento deberás tomar las riendas del carruaje, así que asume tu condición de guerrera y cumple con tu deber ahora. Es un acto ciego, sin arrepentimiento posible una vez iniciado. No preste atención ni a tu pereza, ni a tu indulgencia, ni mucho menos a las personas de piel mustia y mirada opaca.